¡Tumba! Ese es el grito del barrio. El grito del barrio. El neutro llore. Y esto es para los ganadores. All Star Music. El rey de los pobres. Number one in the hood de Venezuela. From Artigas City. El Celestial. Jay me produce. Y esta canción es un regalo a todos los hermanos. Que por bien o por mal se convirtieron en ganadores. A los caídos pronto callo. Es muy fácil decir que hoy es el día de mi suerte. Y voy a ganarme un millón de bolívares fuertes. Pero ojalá la vida fuera así como la pienso. No tuviera preocupaciones que andara riendo. Quisiera hacerme con un Mustang último modelo. Aro 22 brillante tapizado en cuero. Uno de mis anhelos que es ir al barrio de nuevo. Luego de ser millonario y ver a los que no creyeron. Trabajando unos de taxista, otros de panadero. Otros pegados como siempre en el mismo chiquero. Y ahora después que se burlaban del rapero, duermo en una cama de dinero cogiéndome a dos modelos. Ese es el plan, tener el pan, vestir al matatán. Comprendas que nunca tuve LeBron, KD y For One. ¿Será que soy mal pobre y por eso no ahorro real? Pues la vida nunca me dio el chance de gastar. Yo quisiera estar fumándome un ganado con mucho real. Pues sé que tendré los millones. Lo único con lo que cuento en el mundo es con mi palabra y mis cojones. Pasando roncha, cantando los trenes para conseguir la comida. Y ahora gastando zapatos y prendas ya no me doy mala vida, negro. El niño Jesús es el mejor amigo de Liam. Le trae cosas que de niño yo nunca veía. Esto que mis padres pensaban que era un hobby. Le aseguro a mi hijo a los 18 un automóvil. Soy neutro, shorty, cabrones, recuérdenlo. Un gánster sin miedo antes de tirarme, piénsenlo. El que joda conmigo jode con todos los vatos. Y por cierto, le subí 30 lucas al contrato. Son más de 100 ahora, pero si salgo en el flyer, mi gente buena y bonita hace que el concierto estalle. A los hermanos que en prisión, que Dios los acompañe. No pierdan la esperanza, tengan fe que pronto calle. Esto es un himno a todo el que tiene mente ganador. Pa'l que como yo sueña con plata desde menor. Pa'l que odia a los policías, repite hermano. A lo bueno, bueno y a lo malo, malo. G, tú y yo sabemos que la meta es revolucionar. No quieres ver a Maíta haciendo cola pa' comprar. Ya llegará ese momento, sigue esperando la suerte. Juega la vivo en la calle y escóndetele a la muerte. Soy bandolero donde voy como Donny Tego. Con ojos rojos y mi join a todos lados llego. El rap es mi trabajo, esto pa' mí no es un juego. Y si viniste a criticar, fuck you, dog, mama. Yo quisiera estar fumándome un ganado con mucho real. Otro shorty de King Bato, make it real music. El rey de los pobres. Directo desde Artigas, Caracas, Venezuela. Que sea un himno. En the hood. En todas las urbanizaciones y en todos los barrios y en todos los callejones. ¡Boo!